podemos hacer algo de silencio entre nosotros, nos dejaremos oír. De eso se trata, de dejarnos oír. Sobre todo hoy, y después de mucho tiempo, no tanto, porque ya estuvimos aquí con motivo de su libro sobre Morente, retomar con José Luis Ortiz Nuevo esa conversación no del todo interrumpida, cuanto menos desde los años finales de los años 70 hasta hoy. No solo memoria oral, memoria viva, contra historia, pero no contra la genealogía. Lo que verdaderamente me parece apasionante de la labor que ha venido haciendo José Luis Ortiz Nuevo en los últimos muchos años, algo más de 50 años, si no recuerdo mal, tiene esta edición de Recuerdos y Memorias de Pepe de la Matrona, que leíamos con fruición allá en aquella vieja editorial Rayas de Puente Genil, ¿no? Córdoba, que, en la colección de Demófilo. De Fernán Núñez. Fernán Núñez, efectivamente, sí. En el Festival de Puente Genil fue donde comprábamos, comprábamos las ediciones. Sí. Que yo estaba vendiéndola. Sí, eso es. Cierto. Bueno, el 14 de agosto. José Luis, prismático, poliédrico, hombre de, afortunadamente, muchas aristas, coplero, poeta. Es curioso, los amigos de los años 70 conocíamos a José Luis como el poeta, va a venir el poeta, o va a llegar el poeta. Ya fuera Morente, en una tabernita o tabanco que teníamos en la calle Amor de Dios número 5, donde todavía podíamos oír los rescoldos de algunos cantes hechos por cantaores aún vivos, en ese viejo y, digo, sastreado, porque fue una vieja sastrería, rincón de Sevilla, que cada cual tendrá su memoria, recibió muchos nombres, un espacio tan poliédrico como José Luis. La primera memoria que tengo de José Luis es a través de Francisco Almazán, se lo he dicho a algunos amigos aquí, y hace de esto ya mucho, mucho tiempo. Después de eso, ¿qué deciros? El modo en que es capaz de recoger y de transcribir la oralidad de voces geniales como las de Pericón de Cádiz, o, en fin, Tianica la Piñaca, buena parte del flamenco que José Luis ha tenido la suerte de vivir, otros también hemos estado cerca, muy cerca, sobre todo desde 1957 hasta hoy. Os dejo de todas formas con Carlos Mármol, que es justamente quien... Francis Mármol, que es quien va a hacer, disculpad el lapsus. Tengo un primo aquí en Sevilla que se llama Carlos Mármol, que es periodista también. Ah, que se dedica a la misma profesión. Sí. Bueno, pues os dejo con Francis Mármol, porque él sí nos va a contar, a propósito de esta espléndida edición, segunda edición de Pepe de la Matrona, Recuerdos de un cantador sevillano. Pero sobre todo esto, sí, dejarnos oír. Aquí os dejo con José Luis Ortiz Nuevo, Manuel Romero, Pedro Barragán y Francis Mármol, a muchos de los cuales os acabo de conocer. Escuchamos a Spinetti primero. Que había dicho que era lo suyo que principiara... ¡Que sea la música lo primero que se escuche! ¡Que sea la sonrisa, el arpegio, el desplazamiento de los dedos sobre las cuerdas en el mástil, el 2x2, el 3x4, el 7x14... Thank you. ¡Hala! José Luis me da la oportunidad de que comience. Yo antes de nada tengo que estar agradecido a que hoy se haya acordado de mí para acompañarlo. Muchas otras veces lo hemos hecho, pero la verdad que nunca había tenido la ocasión de hacerlo aquí en Sevilla, muy cerca de mi actual casa y en un lugar que creo que no puede estar más tocado por la historia del flamenco, ¿no? Y por la magia, ¿no?, que desprende este sitio. Hoy nos encontramos aquí para celebrar una reedición de un libro, una cosa un poco atípica que haya tanta gente en una presentación de un libro, ¿no? Es un acto totalmente romántico, pero que editoriales como Atenaica, que hoy tenemos aquí a uno de sus de sus editores, haya tenido a bien volver a reeditar este libro que bueno, que en su día tuvo una salida importante, pero que mucho otro tiempo más estuvo en barbecho y recientemente ha vuelto a tener esa actualidad, ¿no? Yo lo que quería destacar del libro principalmente era el hallazgo, ¿no?, desde el punto de vista literario, de cómo se cuenta esta historia de Pepe el de la Matrona, que a mí me parece que marca un punto de inflexión en la historia de la flamencología, porque no hay mucha otra historia anteriores donde el narrador o la persona, no, más bien la persona que decide escribir esta memoria, decide escribirla en primera persona y decide colocar a la persona por delante del personaje, o sea, hablar más de la vivencia de ese cantaor que de su propia expresión como profesional, ¿no? Entonces, me parece que a partir de ahí, Ortiz Nuevo marca una trayectoria de publicaciones, de biografías, que yo creo que van a quedar para la historia de... Ya lo son, ¿no? Ya son históricas, con Pericón, con Tiánica la Piñaca, con tantos otros que vendrán después, que de alguna forma colocan al hombre en el centro, ¿no? Es muy humanista este libro, y también es... enlazan con una tradición muy vieja, muy española, que es la del realismo y la de la picaresca, ¿no? La de la persona frente a la adversidad y frente a un tiempo que normalmente es turbulento. Yo contaba en una cosa que he escrito hace poco la anécdota de que ahora me encuentro yo en casa, que mi pareja está leyendo el maestro Juan Martínez, que estuvo allí, de Chávez Nogales, y yo estaba leyéndome este, ¿no? Y veía, digo, hay que ver los parecidos, ¿no?, también, ¿no?, de qué luz más brillante el darse cuenta de que esas personas tenían mucho que contar, ¿no?, y habían vivido unos tiempos, y contarlo desde la intrahistoria, ¿no?, desde contar ese tiempo desde unas personas corrientes, ¿no?, entre comillas, que han vivido unos acontecimientos tan importantes. Entonces, yo quería resaltar por encima de todo en este libro esa lucidez de José Luis en ese momento y bueno, y podíamos empezar preguntándole por eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre este libro? ¿Cómo es ese primer encuentro con Pepe de la Matrona? ¿Y por qué decides dar este giro a que él sea el que hable? Bueno, yo era un mucho... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Españoles! ¡Ey! Yo era un muchacho muy joven entonces, yo era un niño. El libro ese, yo conozco a Pepe poco después de conocer a Enrique Morente por vía de Andrés Raya, mi maestro, el de Fernán Núñez, pues en el año 69, final del 69, principio del 70. En el 70 ya Pepe asiste a la Porra de Archidona, el festival flamenco que hacemos allí en verano, y se le rinde homenaje. Y con un recital en el que están como profesionales Pepe Meneses y Enrique Morente con la guitarra de Pericos del Lunar. Uh-huh. Y ahí empieza la película con él. Entonces hubo un afecto inmediato, porque la vía era Enrique Zambra, y luego Enrique Zambra, y de Zambra salía el Gallango, que era un bar flamenco en donde concurría Pepe y donde de vez en cuando, bastantes veces, se bajaba a una especie de cueva que había en el mismo establecimiento y allí pues había cante, había fiesta y allí Pepe se tomaba su whisky de manera cabal y cantaba de esta forma suya brutal y fiera las soleares, las seguidillas, las serranas y... Entonces yo me enamoré del personaje y el personaje yo creo y de la persona, me enamoré del personaje y de la persona y la persona se dejó querer porque veía que yo iba con buena voluntad y con deseos de estar a la vera suya y de aprender lo más que pudiera. Y claro, para él tenía 70, la edad que yo tengo ahora, arriba abajo, y yo tenía 20, muy poco, 22, ¿no? Y un pelo largo estupendo, ¿eh? Y una melena que me llegaba hasta aquí, como la tuya. Y la barba. Entonces, la verdad es que la flamencología del momento, incluso él, en algún, diríamos, descontento natural, él hubiera preferido quizá un libro más técnico, más, decir, vamos a ver, las soleares son estas y estas y estas y estas, y las seguirillas que son estas y estas y estas, pero a mí eso me pareció una cosa sumamente aburrida y que además ya eso invitaba a una posible pues confusión, porque se podía confundir él como cualquier otro y establecer doctrina, y una doctrina que no iba a ser en el futuro bien considerada por lo que fuera. Entonces yo oía de lo doctrinario, de lo clasificatorio, de hacer un libro de flamencomanía y hacer un libro de vida, de humanidad y recordar y establecer el marco. Era, yo había estudiado ciencia, bueno, yo no sé si había terminado ya o no, me quedaba alguna asignatura, ciencias políticas, y por tanto tenía una cierta formación, y aparte de mi consideración humana como político de la izquierda sin nombre, pues me llevaba a acercarme a Pepe y a sacar de Pepe no el categorizar, por ejemplo, las soleares de Triana o los cantes de Cádiz o los cantes de los puertos, que todo eso lo sabía. Y tal vez hubiera sido, lo que pasa, hubiera sido posible hacer con él un libro así, ¿por qué no? Lo que pasa es que luego ya yo me vine a para acá, a Sevilla, y ya eso no, esa relación ya no se pudo dar lo suficientemente cercana como para hacer ese otro libro. Pero la verdad es que tampoco yo me hubiera encontrado cómodo. Yo, un poquito por soleá, hombre. A ver. Vamos allá. Luego ya se... No, primero conmigo y luego ya con él, ¿no? Cantas tú, ¿no, Manolo? Sí, claro. Yo cuento y tú cantas de nuevo. cantando fue en un pueblo que hay a 3 leguas y media de Sevilla que se llama Burguillo. Había en Sevilla un hombre que se llamaba Andana, que era un andarrío, que pelaba borrico por la mañana el perro y por la noche con la guitarra se buscaba la vida. Andana. Y ese andana siempre andaba en unas cosas y en otras, y un día vino y me dice: Joselito, ¿quieres ganarte un dinerito, hijo? Y yo le dije: no, no, andana, no, mi madre me mata. Manolita, Manolita, mi madre era profesora en parto y era un guardia civil vestido de paisano. Mi madre me mata. ¿Cómo se entere? No te preocupes, Joselito, yo la convenzo. Yo voy a hablar con ella y la convenzo. Total, que fue y le dijo: mira, Manolita, es para una fiesta. Yo me comprometo a traer el niño como me lo llevo. Es para una fiesta. Y como el niño, tú sabes que hace gracia cantando, que a la gente le gusta, pues vamos a darle una oportunidad. Yo creo que tienes que confiar en mí, Manolita, para que pueda despegar a este muchacho. Tanto vale. Total, que le comió la cabeza a mi madre. Y no era una fiesta, era una feria, la feria de Burguillo. Que me acuerdo que salimos en un carro, él, dos bailadoras y yo, para ir a Burguillo. Llegamos a la feria de Burguillo y claro, como yo era un niño chico, pues el dueño del sitio, cuando yo me quedaba medio dormido, me daba un caramelito para que no me durmiera. Y ya luego, cuando me tocaba a mí, me sacaba andana y yo hacía tango y cosas de chiquillos. Entonces, estuvimos 3 días en Burguillo. Y me acuerdo que cuando volvimos a la Macarena en el mismo carro, me dice andana, dice: bueno, Joselito, por lo bien que está, no, te voy a dar 12 pesetas. Y cogí, y con las 12 pesetas compré unas botas que me hacían falta. Pero cuando mi madre se enteró que tuve 3 días de feria, que no era bautismo ni era nada, llamó a andana, le informó una bulla y a mí me pegó una paliza. Pero yo, por ese dinero que gané, me pude comprar mis primeras botas. Y así yo fui como empecé cantando y ganando dinero. Y ya de ahí, para arriba, para arriba, para arriba. Vete a la iglesia y confiesa, no le digas por confesión lo que está haciendo conmigo. Ay, ¿por qué no te echa la inclinación? Ay, donde quiera que vaya, que no diga que va a ver, o que no diga que va a ver. idea. Que donde quiera que vaya, que no viviga, que madea, que no viviga, que madea. Ay, mete la mano en tu pecho y cuenta cómo ha pasado. Que donde tú quieras que vaya, y que no diga que mao ha dejado. Se cayó la barandilla y el coche que la lleva mal. Bueno, volvemos al José Luis Ortiz Nuevo de 1975 y podemos imaginarlo con ese pelazo, ¿no?, que él nos ha dicho antes, y esa barba maravillosa. Pero y a pesar de que el libro tiene una buena acogida entre la crítica, de hecho esta reedición trae un apéndice en la parte de atrás bastante completo de todo lo que se dijo sobre este libro en ese momento. De hecho hay algunas críticas muy interesantes, como la de Miguel Romero Esteo, el dramaturgo malagueño, que precisamente destaca esto que yo he dicho al principio, la manera en la que tú tienes de contar la historia, que es muy auténtica y está desprovista de lo que también has comentado de ser doctrinario, ¿no? La verdad es que ese libro, cuando tú lo escribes, tú también has confesado en algún momento que te sirve a ti como terapia, ¿no?, porque tú vienes de una situación personal también difícil. Creo que tu padre había muerto hacía poco, habías pasado por la cárcel, ¿no?, por tu militancia política, sí. Y el dictador todavía está vivo, ¿no? Sí. ¿Por qué es una terapia para ti este libro? Bueno, porque es lo único que hago que por una parte me da satisfacción personal, humana, de respirar a gusto, y por otro lado me permite orientar mi vida de alguna manera a algo que puede ser interesante y que además está pagado. Muy importante eso, claro. Porque yo no tenía una beca muy escuálida y entonces me las tenía que valer para conseguir algo más. Y esto era como una especie de beca, fueron 15.000 pesetas. En el Instituto de Cultura Hispánica, que era un edificio que había, bueno, el edificio sigue porque es un edificio de estos herrerianos que hay en una de las esquinas de la Universidad de Madrid, cerca de la parte de Moncloa y de Argüelles. Entonces, ahí había una oficinita pequeña, un cuartico, donde estaba mi amiga Rocío Yosén, sevillana, que era la secretaria de este centro. Y este centro había organizado dos reuniones internacionales sobre el origen, etcétera, etcétera. Y de alguna forma yo me enteré que sobraban allí cuatro gordas y había dos un magnetofón Uber fantástico que pesaba mucho y con eso conseguí. Entonces me dieron para lo de Pericón y lo de Matrona dos entregas sucesivas de 15.000 pesetas. ¿Y qué pasaba? En aquel tiempo con 3.000 pesetas al mes se podía estar. Podía tirar un mes con 3.000 pesetas. Luego yo con 15 pues tendría para 5 meses, ¿no? Ya, algo era. Entonces, además, el contacto con Pepe era completamente sanador y yo diría hasta santificador. Yo tenía, por cuestiones de familia y de las cosas de uno, yo había intentado librarme de la mini por neurosis obsesiva, no me libré, pero me dieron permisos y cosas, y que estaba yo siempre con las historias de las locuras y todo eso, echando mano para poder aliviarme en ciertos pasos de la vida. Y entonces, pues yo había veces que tenía unas depresiones tremenda y era jovencísimo, pero se me venía el mundo encima de una manera atroz y me iba a buscarlo. Me iba a buscar a Pepe, que tenía eso, 70 y tantos, casi 80 años. Nos reuníamos en unas tabernitas que había por la parte de tras la Puerta del Sol, entre la zona de Atocha y la Puerta del Sol, ese mundo de antiguo de taberna y de tiendecita y todo eso. Pues ahí había una taberna donde ponía una jarrita de vino tinto y huevos duros, que tú los partías, le echabas tu sal y te los comías. Y yo venía a las reuniones con PPS como si fuera arrastrándome a la visita del psiquiatra correspondiente al día de hoy. Y cuando salía de hablar con él, era capaz de comerme el mundo, me daba un puntazo la alegría, la energía, la lucidez, la generosidad y sobre todo porque me enamoraba su forma de hablar. Todo era un punto de armonía y de oír a Pepe de la Matrona. Pepe de la Matrona nace en Sevilla el 4 de julio de 1887. El mismo año que nacieron otros dos grandes artistas del cante, compañero suyo, el tuerto de Cádiz, Aurelio Sellé, y Bernardo, el de los Lobitos, uno de los grandes cantadores de Alcalá, pero que en Alcalá es como si fuera un pamplina, entre otras cosas porque hizo su carrera entera en Madrid. Y no se le considera en Alcalá, pero esos tres andaluces nacieron el mismo año. Y Pepe hablaba, bueno, Pepe salió de Sevilla de manera ya casi definitiva, de Sevilla, por vía Córdoba para Madrid, del año 5 para el 6, con una recomendación que luego le sirvió de poco. Los sindicatos lo quisieron echar de Madrid, tuvo que echar mano de influencia, tuvo que buscar un influencer que tenía mano en el gobierno para que le dijera al gobernador y al policía que le dejaran cantar. Lo consiguió porque era un hombre perseverante y que solía convencer a los que se dirigía. Y además hablaba como si hubiera salido de Sevilla. Yo lo conocí en los 70 y hablaba como si hubiera salido de Sevilla dos días antes. O sea, pero además es que era un lenguaje andaluz, sevillano, refinado, con un vocabulario rico, con una entonación verdaderamente hecha a compás. De ahí que yo muchas veces, la Estrella Morente, que tiene muy poca vergüenza, me imita hablando como Pepe de la Matrona. Y es que yo, a veces incluso yo, no es que lo busque, pero que me sale esa entonación porque buscaba en su, en la manera suya de hablar, buscaba el entendimiento, la comunicación, eso, el sentimiento de generosidad, de explicártelo todo muy, muy, muy, muy bien y siempre con fundamento. Eso era una de las frases que él siempre tenía, fundamento, que las cosas tengan fundamento. A lo mejor se equivocaba, pero siempre le buscaba un fundamento. Y era un hombre con una capacidad de decisión y de no doblarse absoluta. Ya eso se corrigió en la edición anterior de Atenaica del año 16, pero aquí desde luego que está igualmente rescatado. De la primera edición del libro solamente había una historia que no se correspondía a la verdad, según él me la contó. Y es una historia que él contaba de su infancia, pues sería un poco más grande que el Diego aquí, presente, el hijo del Capinetti. Y que como era, él estaba siempre muy... le gustaba estar con los mayores, que es algo que luego a mí me pasó. Yo estaba siempre con los viejos, hasta que el viejo soy yo, mira qué la vida. Bueno, pues estando con los mayores, conoció a un gitano que le dijo: mira, Orselito, que voy, que mi mujer está cambrín, que está cambrín, que quiero que, la, que seas tu padrino. Yo, el padrino, compadre, dice tú, sí, total, que le acepta el bautismo a la hija de Carlos Roque, que era amigo suyo de Las Vegas de Triana, que se iban de fiesta. Y estando arreglando el compromiso en la Vega de Triana, en una choza de la Vega de Triana, que había cuatro palos, cuatro enteras. Venga, pon ahí, saca un poquito de vino, saca un... ahí tengo cortado, colga un chivo, saca el chivo, pon el chivo, que estamos aquí celebrando que mi compadre va a tener un hijo y vamos a bautizarlo aquí en la Vega de Triana. Y saca el chivo, total, pillan una borrachera de esas, de las buenas. Y llega la Guardia Civil, claro, llega la Guardia Civil. Estaban en un artillo, allí arriba todos metidos, y la Guardia Civil sube por una escalerilla y sube un Guardia Civil. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Y dice uno de los viejos: la muerte. Pero oiga, señor, mire usted quién, cómo se... venga todo el mundo para abajo. Todo el mundo para abajo, venga allí a sacar las pistolas, la navaja, no sé lo que se va, no sé, de lo que llevaba la chuchería que llevaba mi amigo, lo de la italiana. Total, que uno ya no le hizo una cosa, otro le dice otra: mire usted, don Manuel, que eso es para una faena nuestra, que esto no somos personas. Usted ya ve cómo estamos, ¿no?, celebrando, tómese una copita. Venga, hombre, no sea, que no sea para tanto, por favor, si nosotros somos mayores. Otra copita, ¡ole, mi guardia! Vamos a acabar una borrachera. Cuando yo le leí a Pepe el relato según él lo había contado, a pesar de que en el relato se oía por debajo, en la grabación, Orselito, eso no, Orselito, eso no, eso no, Orselito, eso, tú sabes que eso no se puede. Pero tal, yo me quité los Orselito, eso no, y lo reescribe tal cual, la borrachera de todo el mundo. Cuando estaba el libro a punto de publicarse, la última, lo que decía, lo que se llamaba entonces la última prueba, le leo la galerada correspondiente a esa fiesta y me hace así con la cabeza. Eso había sido 1902 y yo diciéndole, Pepe, eso hace 70 años, ¿cómo? Que no, señorito, que no, y entonces ya yo insistía y él insistía hasta que ya en un momento hace así, con la boca. Se publicó que los guardias civiles los retuvieron en la taberna y los llevaron a la comisaría, al cuartel, y le quitaron todas las armas y todas las cosas y lo dejaron hecho polvo. Cuando en realidad es que terminaron la fiesta junto con la compañía civil y gitanos como debe ser. Personaje tremendo. Él tenía una manera. Él tenía una manera de acabar con el capitalismo. Pepe, ¿cómo se puede acabar con el sistema capitalista, Pepe? Y decía Pepe, con el sistema capitalista. La única manera que hay de acabar con él es que los obreros no tengan hijos. Nada de hijos. Cero hijos. Que los hijos los tengan los capitalistas. Que los exploten uno a los otros. Y cuando eso pase, se acabará con el sistema capitalista. Tropezón que yo vi. Cambio tropezón que vi. La gente me murmuró. La gente me murmuró. Gente a mí me murmuró. Otros tropiezan y caen, y no los murmuro yo, y no los murmuro yo. Serranita, me publicate, serranita, me publicate, que tú te echaste la partiquerica, que la ganancia que tú sacaste, ya pasó por la calle nueva, una vaquita a mí me agarró, que por quitarle la capa a la vaca, la capa a la vaca me la me agarró. Pañolito que tú tenías, coge brita y coge aramale. Pañolito que tú tenías, coge brita y coge aramale. Que como tiene la hebrita rota y el pajarito a ti te se sale. No sé cómo has tenido el valor de ser tu marido nuevo y estando en el mundo yo. Y al pocito por agua y no llevo soga. Con la trenza tu pelo marcanza y sobra, marcanza y sobra. ¡Qué malina eres! ¡Qué malina eres! Que después de que me entretiene le dice a todo el mundo que no me quiere. Que después de que me entretiene le dice a todo el mundo que no me quiere. Que acaba de contar José Luis de cómo tenía pensado el de la matrona acabar con el sistema capitalista, llama la atención que en el libro, a pesar de todas las cosas que le pasan al de la matrona y por todos los lugares que pasa, por todos los tiempos, ¿no?, todos los cambios políticos que pasa también, no se observa un personaje que fuera para nada político, ¿no?, o más bien se ve como una personalidad ácrata, ¿no? en ningún momento, no sé, yo he llegado a pensar, digo, a lo mejor había un poco de autocensura por el tiempo que os tocaba, o es que él realmente era así, era un personaje que la política un poco no iba con él, o él era libre por encima de todo, era una personalidad de este tipo. No solo la política, en todo lo que fuera la administración de la vida, vivió en pareja. Tuvo una pareja con la que convivió mucho tiempo, adoptaron una hija que fue su hija, bueno, como si hubiera sido, en fin, eso es lógico, no, yo los conocí a la hija, que, y una señora que hay aquí también la conoció, Ana Llorca, que limpiaba escaleras en un sitio de Madrid, era su oficio, y a los nietos, que una de las nietas se parecía mucho a mi hermana Inmaculada, y otro que era cojito, que Pepe de la Matrona le llamaba Romanones. por el primer ministro, el que la formó en África, en los años 20, pues le llamaba Romanones. Sí, ¿no? Y él tenía una vida muy familiar con esta gente, pero sin ningún papel. Nunca tuvo papeles. Nunca estuvo comprometido de ninguna forma con alguien por papeles escritos. Su compromiso era personal, el tiempo que durase y que fuese, y era verdaderamente un hombre de una capacidad de libertad extraordinaria, que él valoraba muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y que aquí, en aquel tiempo, pues se mantenía, pues, dentro de esa, ¿cómo se diría? De ese espacio en donde los flamencos, pues tenían, y sobre todo los flamencos, como él, que tenían una clientela del él le cantaba muchísimo, por ejemplo, a Don Carlos Arias Navarro, y no creo que le gustara, lo que pasa es que le cantara letras alusivas, como él decía, a Don Carlos Arias Navarro, de la libertad o de eso, pero al Conde de Montarco, que dirigía a eso, su principal clientela de vida eran estas fiestas que se iban dando ya cada vez menos, pero que, pues, suponían una parte cuantiosa de los ingresos, ¿no? Y él era también el Conde de Colombí, en fin, de lo que Blas Vega, que le gustaba usar mucho eso, esa palabra. Él era un cantador de la grandeza de España, la que concebía, cuando él muere, y eso está en el libro, este nuevo, cuando él muere en el año 80, en el verano de 1980, con 93 años, porque ya que tenía los pulmones, bueno, ya se había fumado todo, ¿no? Todo, ¿no? Estaba listo, el pobre, ya con 90, murió. Bueno, pues hay una entrevista de este hombre, del presidente del Centro Andaluz de Música Andaluz, el Conde de Montarco, que lamenta la muerte de Pepe y tal y cual, al fin de una época, etcétera, etcétera, y entonces viene a reflexionar diciendo, sin pelo en la lengua y sin tapujo y sin pudor ninguno, que el flamenco es esto. Tú ahí cantas, tú ahí tocas las palmas, tú ahí lloras, tú ahí tocas la guitarra, yo aquí me quito la camisa y tú aquí al lado, pues depende. Pero esto, ya está. No hay más, todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Eso se repite mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Pero justo en la necrológica que está ahí, que se publica en el diario Informaciones, donde yo había colaborado antes, en 1980, por un poeta malagueño, además, que fue, en aquel momento, era un poeta que luego subió a la televisión, se hizo popular, ¿cómo se llama? ¿Jesús Infante? ¿Eh? ¿Infante? Infante. Infante, que es el que le hace la entrevista, con toda su buena voluntad y todo su misticismo poético y toda su historia, con la que te quiero ver, de los poetas. Pues viene a decir exactamente, viene a decir exactamente que lo dice el duque, en su ánimo de grandeza, lo viene a decir el poeta, en su ánimo de puro poeta exquisito, que esto no se puede. ¿Cómo coinciden a veces las mezquindades con las ignorancias? ¿Cómo coinciden las mezquindades con las ignorancias? El aristócrata es un mezquino y el poeta es un ignorante. Y claro, es el decir y el equivocarse absolutamente de foco al decir esto aquí con cuatro copas, poco más, y es, esto es, como decía, la leche merengara y merengara y eso, ¿no? Sin embargo, esto mismo, en un teatro, eso ya no, eso ya es falso. Es, eso de lo falso y lo verdadero es una de las cosas que más este supo situar en su sitio verdadero, porque era un hombre que actuó, que vivió, que las juergas eran su vida, pero también hay, y en el libro se cuentan, no solo las que se referían en las primeras ediciones, sino también hay una interesante historia de una gira con Vicente Escudero por Holanda y por los años 60, es decir, que hay. Luego está la otra, la que se sale en el primer libro, la trifulca que tiene en los Estados Unidos por un crítico que dice que él no canta, que lo que canta es el traje que lleva, que eso es lo que a la gente le gusta, el traje. Y entonces llega a la función de turno y entonces el regidor, Pepe, ¿dónde está Pepe? No, está Pepe, no, está aquí el traje. Venga, y dice Pepe, poner traje ahí, poner, tiene puesto en la silla, lo tiene puesto en la silla, y le dice, venga, ponerlo, y lo sacan y lo ponen. Y dice, el traje canta, que ya canta, bueno, pues sí, eso era bueno. Y, en fin, era un tipo muy ocurrente. Hay una historia un poco que roza lo vulgar y lo carnal de las muchachas de la vida, pero que vamos a contarla, ¿no? La de la mecedora, María la Sillera. María la Sillera era una mujer guapísima. Tenía una casa de muchacha en la calle Cañaverería. Y en el patio se sentaban las muchachas con ella. Ella se sentaba en una mecedora y tenía una bata. Y estaba allí meciéndose, vamos. Y un día fuimos porque le gustaba mucho a Mr. Cooper ir allí. Íbamos Mr. Cooper, que era un alemán, el que puso la fábrica de la electricidad en Sevilla, y pareja, que yo le llamaba hocico de cochino. Hocico de cochino, hocico de cochino, pareja. Y Mr. Cooper era un ingeniero, pero que tenía muy poca vergüenza. Alemán. Cuando él estaba aquí haciendo eso, se iba a los tablaos, y en los tablaos, cuando ya estaba él contento, se subía a bailar, pegaba allí a pegar saltos y hacer eso. Y los cafés cantantes le tiraban cuernos, que los había allí colgados. Y el tío, en vez de cortarse, cogía los cuernos y decía, ¡oh, pueblo sevillano! Gracias, muchas gracias. país, el cuerpo de tu padre. Era brutal, decía esas cosas y claro, nadie luego se... que era además ingeniero. Otra cosa que le pasó fue que en la puerta de la fábrica de electricidad la gente se cagaba. Era un sitio así, crudo, y entonces la gente aprovechaba y cuando pasaba por allí, bajaba. Y estaba que yo en copas que no sé. Entonces, Mr. Cooper piensa, dice yo pensar, poner foco potente, Sevilla no cagar, Sevilla dar vergüenza, no cagar, pero no, Sevilla poca vergüenza, Sevilla poca vergüenza, ahora cagar y leer prensa. Llega un día a esta casa de la María la Sillera. Y estaba ella diciéndose, ¡ay, Mr. Cooper, qué alegría! ¡Cómo me alegro! Venga, pasar, sentarse. Directamente empieza la fiesta, esto y lo otro. Y en un momento dado, Mr. Cooper dice, oiga María, por favor, tintero y tinta y esto para hacer la nota para mandar al hotel a la factura. Sí. Y le trae el tintero. Entonces está el Mr. Cooper aquí planeando con una y otra y de pronto la Mariela si llega ve que tiene la bragueta abierta. Y le dice, ay, Mr. Coupé, por favor, Mr. Coupé, que la bragueta abierta, marito muerto, la abierta, marito muerto. Y era un cuco y muy sin control, se calla, sigue con la suya, se sienta y en un momento dado dice, voy a ir al baño, por favor, ¿dónde está el baño? Y dice, coge el tintero que se había dejado en la mesa, se va al baño como que no quiere la cosa. Cuando quieres saber quién soy, de Santo Domingo o Mendoyazao, Santo Domingo voy, de Santo Domingo o Mendoyazao, ay, a comer, ya la mesa yo me sentaba, y acordándome de ti las ganas se me quitaban. De ti la gana se me quitaba. Te vi desde el barco, ay, ayer pasé por tu calle y te vi en el barco. Al cielo que veo la grana hacia medio, cada vez que yo miro al cielo veo la grana. hacia Berrión. Y un disparate sería, y un disparate será que yo te vea en la calle. Volve la cara para atrás, volve la cara para atrás, volve la cara para atrás. Y un disparate sería, y un disparate será. Y dime, pero bajito, y dile que estoy medio loco, loco, loquito perdido. Dile muchas cosas, dile que la quiero, dile que estoy loco, que por ella muero. Ay, pero que dile que me quiera, siquiera un poquito, y que de mí se apiade. Y mira lo que andan hablando, oh mira lo que andan hablando. Ay, sin comer lo que, ni beber lo que, todo anda niña, ao criticando. ¿Qué es lo que tiene? Dime que te pasa acá, y está dolorosa. ¿Qué es lo que tiene? Dime que te pasa tú, que estás tan llorosa, estás tan llorosa, estás tan llorosa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tiene? Carita de rosa. Obvio que tengo la ausarte y también son amatronados. Y bueno, y de Cádiz a La Habana, ¿no? Es de la matrona un personaje también sorprendente, en el sentido de que me está contando que está con un amigo de repente y en un café decide irse a La Habana. Sí. O sea, este carácter de ese personaje, ¿de dónde crees tú que surge esa... ese interés que tiene por la aventura? Porque este libro también se podría catalogar como un libro de aventura, porque en barco pasaría muchísimo tiempo, bueno, porque fue a La Habana, fue en una ocasión, pero estuvo mucho tiempo, estuvo en Nueva York, luego también en París, ¿no? Pero que fue muy viajero, ¿no? En ese tiempo, que donde todavía los flamencos, bueno, habían salido, pero quizá no tanto como ahora. Yo creo que todo está en su madre. Sí. En la Manolita, la matrona, el espíritu que le confiere la madre es lo que hace, le da esa fuerza. Es de esos personajes en los que el padre no, nunca habla del padre, ni, no es como si no existiera, como si realmente la fuerza es, y la fuerza de su carácter, de su personalidad, de su todo, de su impulso vital, es la madre. Eso que dice tan certero, mi madre es un guardia civil vestido de paisano. O sea, es un personaje, por otra parte, o sea, le da la masculinidad con lo que eso significa, ¿no? De libertad, de autoridad, de independencia, y eso se lo acoge él. Y esa voluntad de estar para acá, bueno, que empieza de chico, ese viaje. A Burguillo luego con un viaje que hace también a carro y andando y en carro por la costa almeriense. Con Juan Breva, ¿no? Cuando conoce a Juan Breva y conoce, bueno, entonces es que claro, ir desde Sevilla hasta Almería era una verdadera aventura. Claro. Yo creo que es un tipo... de por sí, con esta tendencia también por otras circunstancias, y es la forma suya de cantar, ese concepto que tiene de cantar a grito, ¿no? Mm. De cantar arriba, de cantar no guardándose nada, poniéndolo todo y ahí voy, ¿no? Todas esas cosas coinciden en una personalidad, como pienso yo que pudiéramos decir, arrolladora. Era era un hombre especialmente conquistador, y yo sé que había tenido estrella porque no me era esa. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! ¿Otra? No, no, yo estoy. ¿Quieres otra? Estoy. Hombre, por favor, ya estaría de Dios. ¡Que se han dado, estrella! ¡Estaría de Dios! No, no, yo tengo. Oh, tío, aquí, yo qué grande. Tío, que estaba viendo verde. Que no me va a pegar ahora. Un aventurero total, ¿no? La persona que se embarcaba en cualquier. Sí, la primera vez rápido. Que le dije a la mujer, que era compañera, no era esposa, dice: anda, vete al jueves, véndelo todo. Fíjate tú, y nos vamos. Si fueron para Cádiz, para coger barco, ¿no? Claro. Y sin más. Pero luego es un hombre con unas lealtades muy fuertes. Hay una historia que es significativa en su biografía. Y hay un momento dado en Madrid, ya establecido en el mundo de los las fiestas y eso, Chacón, que era el emperador, el jefe, se enfada con un empresario de una sala de aquella, la del, no me acuerdo si era la del hecho de los azulejos de la cocina del Quijote, que una de las cosas cambiando de tiempo, lo que pasa es que cambio de tiempo y luego no me acuerdo de dónde recordármelo. Esto ahora es denuncia política mía. No sé si estos señores la comparten. Creo que sí. La poca vergüenza que tienen los políticos en general, los del PSOE y los del PP en particular, en torno del flamenco. ¡Qué barbaridad! Lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Por ejemplo, ahora la venta de Vargas dicen que la subastan y la van a dejar. Aquí hay un salón Llorén que una señora que se presentó a concejal del PP dijo que iba a abrir, y ahí está el salón Llorén cerrado, que es la joya de la arquitectura escénica de los años 20, donde por otra parte se cantó por primera vez una saeta desde el balcón, que lo hizo una soprano filipina que se llamaba Paquita Escribano. Bueno, y este lugar que ocasionó la pelea de Chacón con el dueño era el de los Gravieles, que los Gravieles es un sitio en el centro de Madrid, tabernario, que todas las habitaciones están hechas con azulejos sevillanos, pero con motivos del Quijote. Lo que pasa es que es curioso porque debía de tener algo de tener algo. La empresa primera que tuvo aquello, porque en el Quijote, en uno de los cuadros, aparece una de esas con galletas María. No sé si galletas hechas, ni Babieca, ni Chancho, ni nada. Bueno, pero son unos azulejos maravillosos. Bueno, igual está Villarrosa, que la está ahora ahí en la Plaza Santana. Es decir, en Andalucía solo se arreglan, se guardan y se restauran los santos. Y las santas, los ladrillos de la iglesia y los ladrillos del sepulcro sagrado. Pero de los ladrillos de lugares de arte y de vida y de talento, decir algo que yo nunca me arrepiento de reiterar 100 y 1000 veces, porque se sigue consintiendo que la ley del Estatuto Andaluz, el flamenco, sea competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Eso es un abuso de poder, eso es una barbaridad intelectual, eso es una locura. La Junta ha tenido la intención, o el prurito, música de la masa francesa, eso no se puede. La Junta, y eso viene del lado del PSOE y se ha hecho más todavía en el lado del PP, pero siguen en la misma senda, es el control político del arte flamenco. No, no, no, y no. No, no, un estatuto político no puede tener en su artículo que tiene dominio absoluto sobre un arte. Eso es abuso de poder. Eso es abuso de poder. Levántate, papaito. Olé. Levántate, mi viejito, levántate, papaito. Las 4:30 y nos van a demandar. Plancha tú, que mañana yo plancharé. Y aquí en la China está la China que me espera. Y aquí en el muelle está mi China que me espera. Se llama María Lao. Se llama María Lao. Esa China tiene rabia, por Dios, y esa China tiene miedo, que yo a muelle la llevará, y la montará en el barco, y en el barco va de arao. Esa es la China, de quien le hablo, y yo la quiero, y es el mismo diablo. De La Habana te traigo un recao, ya me han dicho que yo aquí te lo ve. De La Habana me traigo un recao, ya me han dicho que yo aquí te lo ve. Si tú quieres recao te lo doy, si tú quieres recao te lo doy, para pantalón y saco, perchero barato, para pantalón y saco, perchero barato, túnica de un medio paso, zapatito de ascense, maúralo, maúralo, maúralo, maúralo, maúralo, lo, lo, lo, lo. Maúralo, maúralo, maúralo, lo, lo, lo, lo. La gente del tronco, que no te muera. Si mira España, ya ni en la uva, ya aquí en la caña. Ya la voz de fuego se va a Covadonga. Ya apunte en fuego, se va a Covadonga. Ya la va a lavar con chica, que como se veré más fácil, pare. Su gusto muere y hasta la dulce muerte le sabe. Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, sí. Pero tírame 2 kilos de malos son el cabrero que me voy. Como le pica el papalote, dándole vuelta y al monigote. Allá rojo un huesito, sacachón de pescado. ¿Quién ha visto un negro caramba? De cuello parado. Como le tampan, como le tampan, como le tampan, como le tampan. Más negra y más morada, ciruela de California. Parece la pela de agua, que no me lo digas tú, turro tú, no me lo digas tú. Que no me lo digas tú, turro tú, que no me lo digas tú. Que no me lo digas tú, turro tú, que no me lo digas tú. Que no me lo digas tú, turro tú, que no me lo digas tú. Puro matrona, ¿eh? Sí, sí. Igual que fue a La Habana y se trajo esta rumba, el matrona, donde iba, absorbía, ¿no? Era también un cantador que fue muy enciclopédico, también tuvo de gran maestro a Chacón, que también lo era, ¿no? Claro, claro. Y después hace como de labón para una generación que llega después y que y que de la que tú vas a vivir directamente esa generación, que la de Enrique Morente, la de aquella Peña Chaplin, ¿no? Con Carmen Linares también, con todos vosotros. Cuando tú escribes el libro, ¿estás tratando también de reivindicar a ese personaje como ese eslabón de la historia del flamenco, que también es una parte muy importante dentro del mismo? ¿Tenía esa intención? Sí, sí. ¿Él estaba valorado en ese momento como cantador? No, como cantador, la historia del refrán funciona. El que se va de Sevilla no vale un duro. Y eso a él, el que se viniera de Sevilla con veintipocos años, se estableciera en Madrid y que además tuviera sus líos con la gente de los cafés cantantes, que era muy duro el trabajo entonces, no era como ahora ustedes, afortunadamente. Lo dice en algún momento, en algún arrebato del libro, que dice, claro, es que cuando se pelea él con uno de los directivos de un café cantante, es que entraban a las 10 de la noche y salían a las 10 de la mañana. Ciegos perdidos de aguardiente, o sea, y que la borrachera eran además con aguardiente, tinto malo, el whisky fuera que fuera, no había whisky, en fin, eran un castigo corporal tremendo, ¿no? Sí, una de las preguntas que te iba a hacer al principio es si en algún momento la ciencia piensa también estudiar el hígado de Pepe de la Puebla. Totalmente, vamos. Porque el cuerpo, es vamos. Está lleno de borrachera. Los pulmones. ¿No? Es increíble. Claro, que aguante. Él, ¿no? él venía de una familia longeva. Él cuenta que los que a él le enseñaron las primeras letras o le dieron los primeros eran personajes de Triana que vivieron 90 y tantos años, sus tíos, los de Triana, que eran los que contaban cuentos y cosas de antigua. O sea que él venía de una familia longeva, pero claro, él es que se castigó durante muchísimos años, que era borrachera diaria, pero borrachera, no irte con dos copas y tener un poco de resaca, no, era beberte 2 litros, porque además era aguardiente seco o aguardiente dulce, que es peor, y claro, beberte todos los días una botella, 1 litro de aguardiente, eso es una bomba en el cuerpo, lo que pasa es que era de una fortaleza tremenda. Yo no he conocido a un hombre más fuerte en mi vida que a él, de soporte. Yo me acuerdo una borrachera junto que principiamos un día después de grabar. Nosotros grabábamos las conversaciones en el URS de Cultura Hispánica en el primer piso donde tenía... Él decía que tenía su segunda oficina, que era la primera realmente, y allí solía tener siempre 1, 2, 3, 4, 5 que lo invitaban a comer. Y claro, nosotros grabábamos después de comer. Algunas veces yo también estaba entre los invitados y otras veces no, otras veces iba yo después de comer, y que me acuerdo una cosa que me perturbaba mucho entonces. Me perturbaba muchísimo porque yo llegaba allí a la hora de grabar y veía en los platos de propina pues 150 pesetas, 90 pesetas, 80 pesetas, y claro, yo tenía en el bolsillo una peseta o una 50 para el metro, y yo algunas veces tuve tentación de meter la mano. Claro, es que yo éramos provecitos y los que comían allí eran gente que tenía mucho dinero, dejaban propina o pípara. Y bueno, me parece, no pongo la mano en el fuego ni por mí, pero me parece que todo se quedó en la intención y en la cosa de ver aquellas monedas. Es como le pasó a Valderrama cuando... Eso es muy bonita, eso lo cuenta Antonio Burgos, el maestro Valderrama. Que su padre, que era correo, quería que cantara, pero que no fuera cantado. Sí, Si a mi padre le gustaba presumir de que su hijo era muy buen cantador, pero no le gustaba que cantara ganando dinero. Entonces, una noche que hizo un buen trato en una feria, pues me dijo, anda hijo, canta, canta, diviértete, que hemos ganado dinero. Bueno, pues me pongo a cantar allí en un sitio de Jaén, y me pongo a cantar, y yo en una mesa de mármol blanco, y veo que viene uno, echa una moneda, echa otra, y echa otra, y echa otra, y yo creo que yo estaba encantado, viendo las monedas que iba a ganar esa noche, porque mi padre me había dejado de cantar porque le había salido bien el trato. Cuando termino de cantar y voy a echar mano de las monedas, sale mi tío, un tío mío que era el que acompañaba a mi padre, coge las monedas y dice, nada, nada, nada, este niño no lo canta por limosna, este niño canta porque le gusta y porque sabe y porque su padre ha ganado mucho dinero. Él no canta por moneda, así que me la llevo toda. Y su arroz ya la tenéis. Y el pobrecito Valderrama se quedó mirando la mesa. Las monedas que se había llevado el tío, hermano de su padre, encima. Gracioso. Parecía que el niño no quería moneda. Maldita sea. Maldita sea la cosa. Es una vida dura, es una vida dura, ¿no? La de carrete, la de borrico, la de patrona, la de cona, no tiene nada que ver la vida con la vida de... ¡Ay, el Quintana! Yo creo que también tenemos que dejar a la gente que descubra muchas más cosas de Matrona en el libro, ¿no? Claro. Que lo lea y que lo disfrute, igual que lo hemos disfrutado los que nos lo hemos leído. Y... Algunos se han puesto muy gordos. El curro ahí, míralo, parece un macho. Digo, ay, que te han dado, hijo, están colocados. Qué bien te veo, curro. Y fíjate lo que se me ha ocurrido, José Luis, que como también es... Y a 50... ti también te veo la madre bien, Pepe el Sacho. Que eres de mi quinta, pero estás ahí, fenómeno. Me alegro de verte. Y que creo que una manera de terminar muy bonita sería la mejor, acordándose de otro gran artista que fue compañero de Pepe, de Pericón, sí, que también publicaste un libro de él hace 50 años, sí, y que quizá en algún momento se vuelvan a publicar. Ahí está también la carola. Claro. Moreno. Sería a punto que se volviera a publicar ese Las Mil y Una Historias de Pericón de Cádiz, ¿no? Quizá podíamos terminar recordándolo, no sé si os parece, y de alguna manera, pues cerramos. Sí, hombre, hay una que nosotros tenemos prevista para estos menesteres, ¿no? Coño, la de pararse ahí, que no tenemos ni a dónde vamos, claro. Es que claro, Pericón es que tiene, es desde el punto de vista literario, para mí tiene un punto más, tiene un apéndice más de precisión literaria en el afinamiento de las frases. Es que de ¿no? Cali. Es que de Cali. Hay dos o tres historias que son verdaderamente, eso como se dice, para escribirla en piedra, en el dosel, en los templos. En las murallas, maestro, en las murallas de allí de Cali. En las murallas de Cali, ponerlo, eso es. Por ejemplo, esta que le pasó en una ocasión, que también hay que decirlo, ¿no? Esto, bueno, lo diré cuando sea el presidente del Perico, pero descubrí en el relato de Pericón, que primero no es exagerado por capricho, ni tampoco es mentiroso porque pretenda ocultar o contar otra realidad. No, hay sí. Otra, son otras cosas. Pero en el contrato, en el texto, en el formato del relato de Pericón, yo descubrí, aunque no me hicieron demasiado caso y tampoco ha habido entusiasmo a la hora de investigar por ahí, porque puede haber cosas, yo creo que ahí en este caso será uno de los ejemplos. Qué pena que no esté aquí nuestro amigo el Vargas, el gitano Vargas de Lebrija, porque en el caso de Pericón y de Matrona se dan historias de cómo el elemento gitano y el elemento gacho pues se unen, se juntan, se imitan, se desafían de alguna manera y se corresponden, y es la literatura de los flamencos como síntesis, la literatura de los flamencos como síntesis. Esta literatura de flamencos como síntesis supone que hay un esquema en el relato. El esquema en el relato es que la cosa empieza muy malamente, hay que ver que malamente, hay que ver que dolor, qué pena, qué tragedia, qué hambre, que no sé qué. Ahí empieza. Pero luego, cuando está un poquito descuidado, ¡pum! Y te va cogiendo con detalles que te van metiendo en la realidad, en una realidad cotidiana que tú conoces, que tiene nombre cercano, y tú como vas diciendo por sí, y vas entrando en el juego, Pero claro, ese entrar en el juego supone que el final es imposible, no hay final feliz, porque sería falso, y si fuera falso no causaría admiración, y si no causara admiración no causaría risa, o llanto, descontento, o júbilo. Pero ¿qué pasa? Cuando el final se aproxima, el relato que te va llevando por aquí, para allá, por aquí, para allá, cuando ya se toma la decisión, pues ya es el absurdo, y el absurdo como consuelo de la vida. Una noche estábamos en la privadilla, que ya Antonio, el de la privadilla, tenía el candado en el mostrador para cerrar. Caninos, 4 o 5 días sin ganar una peseta, 4 o 5 días sin ganar una peseta, caninos. Y de pronto oímos que llaman al teléfono, suena el teléfono y vemos a Antonio. Pero estaba bien.